Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Dame del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Al mando de la nave del Rock, su capitán Pablo Rock. Hey, ¿cómo vamos? Muy buen día, gracias por estar conectados. Iniciamos de esta manera la nave del Rock para el día de hoy, 24 de noviembre, en este martes 24 de noviembre. Bienvenidos a bordo, esta es la nave del Rock. Yo soy su capitán Pablo Rocks y la intención, como siempre, es llevarlos a ustedes por los diferentes confines de la música, transportarlos, viajar, entretenernos en estas dos horas de este vuelo que con la compañía suya se convierte en un vuelo maravilloso, fenomenal, plácido, estupendo. Ya dije fenomenal, ¿cierto? Se me acabaron los sinónimos. Así que bienvenidos a este recorrido que hacemos todos los martes, miércoles y jueves a través de www.eltunnel.co y también lo hacemos a través en conexión de nuestras emisoras aliadas que en directo en este momento se encargan en difundir nuestra señal a través de las señales de estas emisoras. Y ellos son sonidoretro.com, Improvisando Radio, Cultura Rock, y en las noches se retransmite a través de AC Rock en Puerto Rico. Y adicionalmente, si usted me está escuchando a través de la internet en un archivo que queda colgado a modalidad de podcast, pues no importa la hora, el día, la fecha que me esté escuchando, gracias por llegar acá. Por cuestiones del destino, usted está aquí y espero que permanezca aquí durante estas dos horitas porque vamos a hablar de música, vamos a colocar las canciones completicas y vamos a hablar de hechos, sucesos, noticias que pasaron un día como hoy, 24 de noviembre, en la historia del rock and roll. Así que bienvenidos, como siempre para mí es un placer comandar esta nave y llevarlos por los diferentes confines de la música. Y hoy, 24 de noviembre, en la historia del rock and roll, pasaba algo totalmente inesperado, triste, porque un día como hoy, en 1991, a sus 45 años en Londres, se estaría apagando una de las voces más importantes del rock and roll. Dicen que estas voces solamente suceden una vez cada siglo en cada uno de los géneros. Ya sucedió con Michael Jackson en el pop. Y ahora vamos a hablar de lo que sucedió en el rock and roll con un hombre que se llamó Farrukh Bulsara. Y un día como hoy, por una complicación a través de una enfermedad que en 1991 y sobre todo en la década de los 80 se catalogó como una enfermedad que le daba única y exclusivamente a las personas homosexuales. Y como era tabú en esa época, pues podríamos decirle, y es la teoría de muchas personas, que si Freddie Mercury hubiese tratado su enfermedad a tiempo, con los tratamientos que en su momento escuetamente existían, tal vez el destino o el desenlace hubiese sido otro. Eso es lo que se menciona. Pero hoy vamos a conmemorar un aniversario más de la partida de el gran Freddie Mercury. Así que yo me voy con la primera canción y usted me va a hacer el grandísimo honor de decirme, o hacer el grandísimo honor mejor, de indicarme con cuál canción continuamos. Vamos a hacer una doble dosis de Freddie Mercury y yo voy a empezar con una de las últimas canciones que justamente el video musical no alcanzó a ser grabado. No quedó, se grabó la canción como tal, pero el video es simplemente de retazos de videos anteriores y algunas remasterizaciones en video, porque ya la imagen de Freddie Mercury estaba muy deteriorada. Y estoy hablando de una de las canciones que seguiría como tan importantes como Bohemian Rhapsody. Y esto sencillamente suena así. Esto es Innuendo y bienvenidos a bordo en la nave del rock. Está habilitado nuestro chat en www.eltunnel.co y también está habilitada nuestra línea en WhatsApp +57 301 770 3920 para que usted me diga con cuál canción de Freddie Mercury rendimos este homenaje a la partida de una de las voces más importantes del rock and roll. Bienvenidos, pónganse cómodos, esta es la nave del rock. Splendor, don't take offense at my innuendo. Thank you. En cuestión de música, siempre es permitido una doble dosis. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tool Rock. Doble dosis. Esta canción fue solicitada por nuestro oyente Rafashe a través de nuestro chat en www.eltunnel.co. Él simplemente escribió: propongo Crazy Little Thing Called Love, y ahí de una se le programa a Rafashe. Bienvenido y gracias por programar esta nave del rock. También quiero saludar a Gise, que estaba pidiendo mamá, por favor. Realmente no sé cómo se llama, me imagino que es Bohemian Rhapsody. Doña Gise, la popularísima Bohemian Rhapsody. Sí, un día como hoy, desafortunadamente, la historia estaba escribiendo que una de las voces más importantes del rock and roll se estaba volviendo inmortal. Estás a bordo en la nave del rock. Continuamos este vuelo, ellos son los Strokes. The adults are talking. Y esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.co. Ya venimos con más daticos, cositas que pasaron un día como hoy. Do could ever care for me, Rosanna. Escuchamos a Toto, una banda de músicos de estudio que en un momento determinado ellos tomaron la decisión de conformar su propia banda. Ellos tocaban para diferentes músicos y en un momento determinado de sus carreras dijeron: venga, ¿y por qué no hacemos una banda? ¿Por qué se nos ocurre hacer una banda si somos músicos? Y bueno, ahí está la calidad de Toto, calidad musical. Esto sonó todo reggaetón, pero no, es una calidad tremenda. Esta es la nave del rock y les tengo un dato que tal vez usted no sabía y es un dato muy reciente, no es algo que pasó hoy en la historia, es algo que está pasando en la historia del rock and roll. Y es que una de las bandas más emblemáticas y queridas por los rockeros, y estoy hablando de los populares AC/DC, estos señores recientemente, usted bien lo sabe, lanzaron su álbum Power Up. Y en un mundo de trap, en un mundo de hip hop, en un mundo de reggaetón, donde estas canciones o este género o estos géneros musicales hacen parte de las listas de todos los charts del mundo, pues hay una noticia que me alegra mucho y yo sé que le va a alegrar a usted. Resulta que el álbum Power Up es el álbum más vendido en Estados Unidos e Inglaterra. Sí, señor, nos lleva unas semanas y ya es uno de los álbumes físicos más vendidos de, digamos, podemos decirlo ya abiertamente, no sé si me equivoqué, voy a investigarlo, aunque este año ha sido un año atípico, pero podría ser el año más vendido del álbum físico, o sea, estamos hablando de ventas físicas de este álbum. Es algo que ya lo hizo AC/DC, de hecho ellos tienen un disco de Uranio, que es el Back in Black. Es una de las pocas bandas que se da el gusto de tener un disco de Uranio, imagínese usted. Y pues están acostumbrados a romper cifras, a romper récords. Y pues bueno, ellos ya saben cómo es la cosa. Y estuve dándole una vueltecita al Power Up y me quedé en una canción, creo que es el corte número 7 de este disco. Esta canción se llama Demon Fire. Hay una voz ahí que no logro identificar, he buscado por ahí, pero no hay mucha información al respecto por ahora. Y sale pues haciendo, alguien hace las dos voces por ahí en esta canción y suena muy, pero muy delicioso. Se las recomiendo, es una de las canciones que más me gustó de este álbum llamado Power Up, uno de los álbumes que está siendo uno de los más vendidos en estos días. Esto suena así. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are blazing. My deadly trip. Devil on a deadline. Gonna send you down. Intentions. Gonna send you down. We'll be right back. ¿qué tal esta canción? ¿Cómo les pareció? Háganme sus comentarios a través de nuestro chat en www.eltunnel.co o a través de nuestra línea WhatsApp +57 301 770 3920. ¿Cómo le pareció esta canción de AC/DC? Hace parte de su nuevo álbum Power Up, y ya está ahí disponible en las plataformas. Demon Fire se llama esta canción, para que usted le dé play cuantas veces se le venga en gana. Estás escuchando el Túnel Rock. Desde Cartagena, la ciudad heroica. Cartagena, Colombia, ¿no? Porque hay una Cartagena, España. Cartagena, Colombia, me solicitan una canción, algo más. No quedaron conformes con las dos canciones que colocamos de Queen. Pues bueno, me solicita Alfonso. A través de nuestra línea en WhatsApp, me solicita más de Queen. I feel a little boogie coming on. What do you think? No sign for the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you standing on the edge of your seat? Out the doorway, the bullets run. Sound of the beat. Yeah, yeah, yeah. Sing it. Ha! One more. Hey! And another one comes, and another one comes. Another one bites the dust. Satisfied, how long can you stand the heat? Out the doorway, the bullets shrill. Están solicitando el nombre nuevamente de la canción de AC/DC, se llama Demon Fire, al parecer les gustó a ustedes, pues bueno, se llama Demon Fire, ahí está el enlace en nuestro chat. Si usted quiere tener todas estas daticos que yo siempre doy al aire, pues es muy fácil. Sígame en Twitter, @PauluRocks, ahí estoy desde hace ya 10 años que está Twitter. Lo que pasa es que no era muy, muy afable a esa red social, pero últimamente le estoy dando cariño a lo que es Twitter. Entonces, si quiere seguirme para que tenga en su line, pues en su historia, pues, todos estos datos que yo siempre arrojo con los enlaces, con las fotografías de las bandas, pues bueno, sígame en Twitter, no le cuesta nada, @PauluRocks, ahí estoy. De hecho, así estoy en todas las redes sociales. Muy bien, bueno, y ahí está el enlace, ¿no? El enlace de esta banda deliciosísima. Por acá me están solicitando más música de Freddie Mercury. Esto lo solicita Kelly Johanna. De hecho, Kelly, me hiciste recordar que hoy en la noche, no sé, pues al menos yo en la noche me gusta ver series, me gusta ver películas. Poco Pedro, aunque ya sí, Pedro el Escamoso ya me mamó. No sé, lo estaba viendo. Estaba viendo hasta Pasión de Gavilanes, imagínese usted. Pero no, ya me cansé de eso. Y volví a la vieja, a las andadas, donde veo películas, donde me gusta ver series. Y anoche justamente me trasnoché, lo tengo que decir, estoy trasnochado. Me acosté como a las 3:30 de la mañana, más o menos, viendo una serie de Netflix que se llama Gambito de Dama, creo que es una de las series, de hecho está registrada como una de las series más vistas en los últimos tiempos en Netflix, y es muy buena, la verdad. Tiene una fotografía interesante, una musicalización bastante genial, un vestuario, o sea, yo me fijo en esas cosas que tal vez usted de pronto no. Y la historia, pues por supuesto es una historia diferente, es una historia chévere que no lo envuelve a usted desde el primer capítulo, para serle sincero, pero sí a medida que va pasando la trama, usted quiere saber más, quiere saber más, quiere saber más. Y es una miniserie de 8 o 10 capítulos que está colgada en Netflix hace ya unas semanitas y me causó curiosidad anoche, me puse a verla y tomé su trasnochada. No la terminé de ver porque pues hay que dormir y pues bueno, ahí está. Pero ¿por qué estoy hablando de eso? Porque tal vez hoy, en conmemoración de la partida de Freddie Mercury, hoy podría ser un día bastante interesante para repetirse, no sé por cuántas veces me he repetido la película Bohemian Rhapsody, y hoy sería un buen momento para verla. Y ahí también, en esta película, recordará usted muy bien la época de solista de Freddie Mercury, cuando él dijo, me voy a hacer lo mío, que mi creatividad no tenga límite y sea yo el que mande a la parada en todo esto, en ese conflicto que hubo interno en la banda y que después volvería Don Freddie Mercury. Y aquí lo tenemos en solista, esto es Living on My Own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely. Living on my own. Capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. Estás escuchando el túnel rock.